Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estamos aquí. Made in Metal is back. Así que ya sabes, tenemos otra temporada, que es la décima temporada, si la memoria no me falla, que como mismo me falla últimamente. La memoria me está fallando más que una escopeta de feria, pero son las cosas de la vida. Así que vamos a volver a repetir el mantra de cada inicio. Yo soy Tony González y este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Todos los oyentes son bienvenidos. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio, Asalto Mata Radio, Lado Salvaje Radio y Heavy Metal Mansion. Estas dos últimas son emisoras de Argentina y Puerto Rico respectivamente. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en Google Podcast y Google Home, en Apple CarPlay, en Android Auto, en Castbox. Spotify nos está cancelando los programas por derechos de autor. Claro, él quiere cobrar, no quiere que cobremos nosotros, que tampoco cobramos. Y en Amazon Music, además de Acast. Y por si fuera poco, también en nuestra sección de radio de nuestra web, que se llama madeymetal.es. Y siempre te pedimos que te suscribas a nuestros podcasts de Made in Metal, por razones obvias. Así vas a estar actualizado cada vez que subamos un nuevo episodio. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Nuestra web, ya te lo dije, es madeinmetal.es, porque estamos en España. Y ya está, vamos a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. ¡Vamos para allá! Y vamos a comenzar con una banda de Australia, ya que me enteré que dentro de 8 años, si nada se tuerce, las Olimpiadas, que este año se celebraron en París, se van a celebrar en una ciudad de Australia, Brisbane, y no son exactamente de allí, pero son de Australia. Así que te traigo esta banda que se llama Asylum. El disco es Tyrannicide, es un disco ya que tiene su tiempo, es del 2022. Es thrash metal. Ya saben que la música australiana no trasciende mucho más allá de AC/DC y bandas similares, y esto es una pena. Esta es una banda de neo thrash, que una banda que si le das un milímetro de ventaja son capaces de clavarte el aguijón y soltarte toda la ponzoña. Rápidos y letales. Y sí, estoy mirando aquí y son originarios de Brisbane. Así que espero que dentro de 8 años los pongan a animar las Olimpiadas ahí en Brisbane, y que sean los nuevos embajadores del acervo cultivado décadas atrás por otras bandas detrás de Australia como Hobbs Angel of Death y Mortal Sin. Así que nada, vamos para allá con una pieza de este disco que se titula Cruelty Obsessed. We'll be right back. y seguimos un poquito con algo de metal extremo. Lo que estás escuchando ya de fondo es una banda australiana que se llama Kainitis. El disco se titula Revenant. Es un dúo italiano que hace una especie de death metal melódico con una dosis de personalidad basada en la voz de Orion, que introduce una voz que no es ni gutural ni gritada, sino que es una especie de susurro grave que por momentos mezcla con su voz limpia. Los he traído porque la banda son originarios de Brisbane, que va a ser dentro de 8 años, si nada se tuerce, la sede de las Olimpiadas. Esperemos que dentro de 8 años esta banda haya ganado más popularidad en la ciudad y esté allí en la inauguración de las Olimpiadas de Brisbane, representando a Australia. Mientras tanto, vamos a escuchar una pieza que se titula Darkness Awaits. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Los años 80, que una banda que tuviera 20 años de carrera fueran unos clásicos, era lo normal. Pero ahora en el 2020, que una banda tenga 20 años de carrera, son casi unos niños. Es el caso de In Vain con su disco del año 2024, Solemn. Es una de las bandas más emocionantes de los últimos 20 años. Son como si fueran una versión más melódica y variada de Bornagar. Ellos sorprendieron al mundo del metal con su disco debut, The Latter Rain, 2 años después, que se formaron en el año 2007. Se trató de un proyecto épico con 20 músicos invitados. Ahora Solemn es un disco pesado, melódico, diverso y emotivo. Las canciones aquí están densamente compactadas con capas instrumentales y vamos a escuchar Flap Their Black Wings. y continuamos con otra banda y un disco que tiene ya algunos años, que es el Superstition del año 2022. La banda es LA Cobra, es su cuarto disco, y venían preparados para destacar entre otras bandas del género con la síncopa, el uso de la síncopa. Este disco está repleto de cambios de tiempo, algunos incluso inusuales. Hay momentos en los que la banda deja de tocar brevemente antes de volver a explotar con el coro. A veces el cantante Don Cobra tiene un vibrato similar al de Tobias Fork, el cantante principal de Ghost. No sé si a los que les gusta Ghost les gustará LA Cobra, pero de todas maneras yo te lo propongo con su canción The Stars. Mucha música y muy buena. 2 horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Y como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, tenemos hoy a Six con su pieza Diversidad, una canción que está incluida en el disco Hacia Ti y es una banda de metal extremo y hardcore alternativo. Así que vamos a escuchar Diversidad. La segunda banda asociada de la emisora Asalto Mata Radio Rock es Blood of Us con su pieza My Own Mind, que está en el disco La Vera, Esta es una banda de Doom Gothic. Vamos a escuchar. 9 que... Te confieso que las próximas dos bandas que vas a escuchar se alejan bastante del metal e incluso no diríamos del todo del rock, pero también tienen su toque. Son dos bandas que en su momento han sido encasilladas como rock progresivo. Son dos bandas que yo considero que no son de primera división, pero que aún así merecen de manera anecdótica a estar en este programa. Y la primera es Big Big Train, con su disco The Likes of Us. Este es un disco del año 2024 y muestra la resiliencia, la dedicación y el retorno magistral de una banda emblema del rock progresivo contemporáneo. La música de Big Big Train es uno de los baluartes indiscutibles del progresivo en esta modernidad, una banda que se ha ganado un lugar en los corazones de miles de fanáticos del rock. Quiero contarte que el sonido es caracterizado también por una fuerte sección de vientos y metales orquestales que junto al violín generan el ambiente sinfónico perfecto. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se titula Oblivion. Y la segunda es una banda que se llama Honeymoon Suite, con el disco de este año 2024 titulado Alive. Yo en su momento jamás pude escuchar a Honeymoon Suite, aunque como mínimo uno o dos discos llegaron a Cuba y yo pensé que este sería un disco en directo, pero no, el disco se llama Alive, pero no es un disco en directo. El tema que da nombre a la placa es el título del disco y tiene una introducción que se asemeja a un himno, nada más que una declaración de principios de que la banda está viva. Realmente se han tomado el tiempo para componer y arreglar estas canciones. Es una banda de calidad exquisita que sorprende con cada nuevo compás y buen gusto. Vamos a escuchar Don't Do Me, que estoy seguro que no sé si te gustará o no, pero que como mismo es una magnífica canción. We'll be right back. invité a dos chicas aquí al programa para que pusieran su música. La primera es una mujer que canta espectacularmente, que es Annette Olson, pero que ha sido un poco menospreciada en Nightwish. Por supuesto, si se le compara con Tarja, obviamente no hay color, pero ella misma, ella sola, tiene un gran estilo musical y una forma de canto maravillosa. Ella sacó un disco este año titulado Rapture. Su vida musical ha quedado marcada por el paso que tuvo por Nightwish. Ella grabó dos grandes discos que son Dark Passion Play y Imaginarium, pero lejos de quedar encasillada, su trayectoria en solitario ha tocado diversos palos y se ha sabido reunir de personajes solventes, tanto en lo que refiere a músicos como compositores. Para esta ocasión ha contado con el guitarrista y productor sueco Magnus Carlson, con el que ha sabido crear una colección de canciones que explota de manera más que adecuada su voz, junto a una propuesta musical variada que va desde el power melódico hasta el melodic e incluso algún gutural. Vamos a escuchar una pieza que se titula Hit the Cold. Oh, la otra invitada es una mujer que lleva casi 40 años sobre la escena, que es la canadiense Lee Aaron, quien por un momento, en el siglo pasado, llegara a representar el rock femenino de su país. Y ella sacó este año un disco que se titula Tattoo Me, y es un disco que suena como una banda de covers probando material en un bar. Efectivamente, es un disco de versiones, con unas versiones que son bastante irregulares, teniendo en cuenta la música que hace Lee Aaron. Este es su disco número 18 de la carrera. Él regresó en el año 2016 con Fire and Gasoline, y a partir de ahí ha continuado grabando discos. Este disco cubre covers de varios palos que van desde Led Zeppelin hasta Nina Simone, y desde Fleetwood Mac hasta Alice Cooper y Elastica. Yo te diré que algunas canciones las estropea y otras le quedan bien, como es el caso de Tattoo, que es la que vamos a escuchar. A mí siempre me gustaron las versiones, y me doy cuenta de que a veces hay personas que hacen una versión y estropea la pieza que en el original sonaba mejor, y hay otros que enriquecen esas versiones. En el caso de Tattoo, yo creo que Lee Aaron enriquece la versión, y te propongo y espero que tú tengas una opinión sobre ello, y si quieres me la dejes donde puedas. Vamos a hacerlo. Lee Aaron, Tattoo. Perfect skin, unscarred by any passion. I'm the gal who's wondering if I'm just this year's fashion. You say I'm written on your life, and your eyes are wide open. You say me on you. metal, mucha música y muy buena. La banda que estás escuchando ya de fondo es una banda que en Cuba era una banda de culto y que nosotros pensamos que solamente había hecho un disco porque fue lo único que llegó. Estoy hablando de Ivory Tower, su disco Heavy Rain del año de 2024. Ellos son considerados una fuerza menor en la escena del metal progresivo alemán desde el año 1998. Como te decía, siempre le presté mucha atención a lo largo de los años. Y cuando se supo que el vocalista Dirk Meyer había dejado la banda, me desanimé, pero no abandoné el fantasma por completo. Y el nuevo vocalista, que es Francis Soto, tiene un nuevo enfoque que se inclina más hacia el hard rock que el material anterior. Francis Soto es un buen vocalista, tiene un tono imponente y también puede emocionarse un poco. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Holy World y después vamos a recordar otra canción del mismo título. como la canción de Ivory Tower, se titula Hollywood. Yo siempre recordaré esa canción de Megadeth del mismo título. Siempre ponemos en este programa Anger 18, pero hoy quiero poner Anger 18 de introducción para presentarte esta canción que tú conoces muy bien, que se titula Hollywood. It's Maggie Metal. Maggie Metal. 2 horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal. Transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número 1 del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te voy a hablar de cualquier cosa, cualquier tontería, o sea, nada que sea trascendente. Por suerte, ¿de qué te voy a hablar hoy? No te voy a hablar de política, ni de las elecciones en Estados Unidos, ni de los resultados deportivos. Te voy a hablar de gramática, te voy a hablar de lenguaje. He estado en estas vacaciones, he estado conociendo escritores que viven en otros países. Y realmente hubo una chica que escribió un cuento corto que me llamó mucho la atención. Yo no sabía de qué país era ella, porque realmente esto es un grupo de WhatsApp que hay gente de todo el mundo de habla hispana. Y entonces estaba leyendo y dije, bueno, ¿de qué país será esta mujer? Por la manera en que hacía la narración. Por ejemplo, como ella decía, en la calle caminé deprisa, volteando de vez en cuando por si el enano y sus secuaces me seguían. La descripción del barrio es la magnífica, porque yo, leyendo esa descripción del barrio, me doy cuenta que mi barrio es mayormente el mismo que el de esa chica, pero está en un país diferente. O sea, mi barrio en el cual yo nací y me crié, no el barrio donde vivo ahora. Dice la chica, era un barrio completamente diferente de donde yo vivía. Las calles, igual que los chamacos que jugaban en ellas, estaban sucios. Vagos fumaban recargados en paredes descarapeladas, sin dejar pasar un movimiento a su alrededor. Al pasar junto a ellos, sentí escalofríos. Me costaba aparentar seguridad y confianza. A cada paso me repetía, tonta, pendeja, estúpida, por no haberme fijado bien en lo escrito en el parabrisas del camión. Bueno, pues nada, es lo mismo. Lo mismo era mi barrio. Mi barrio no está sucio ahora, que es el año 2024. Hace 20 años ya estaba sucio y ahora está 20 años más sucios. Había casas que nunca se le pintó la fachada. La fachada, por ejemplo, el edificio donde yo viví, la última vez que pintaron la fachada fue en 1978 para el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Después de eso, se acabó el pintado. Y nada, son cosas como esta que me hacen pensar que la vida, aunque sea en diferentes países, muchas veces tiene una multitud de puntos en común. Óyeme, enhorabuena a esa escritora y espero que ustedes que me están escuchando desde varios países de la América Latina o desde los Estados Unidos o incluso de España, vean cómo es su barrio. Se parece al que narra esta chica, aunque las palabras sean diferentes. También a mí me llamó la atención que cuando vine en el año 2000 estuve en casa de un amigo que se llama Carlos Rosa, que actualmente vive en los Estados Unidos, y su hijo, que era pequeño, decía lo mismo que dicen los niños cubanos a esa edad, 4 o 5 años, con la diferencia que él lo decía aún hablando el mismo idioma con diferentes palabras. Esa es la vida, por eso la vida es tan rica, tan bella y tan gloriosa. Este fue el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos con la música, que es la razón fundamental de este tu programa. Made in Metal con Tony González. Ahora nos vamos con dos bandas clásicas de esas que no son muy conocidas. Bueno, la primera es una banda, el segundo es un cantante como tal. La banda se llama Alicate, en sería en español Alicate. El disco es Heaven Tonight del año 2024 y habría que remontarse hasta finales de los 80 para encontrar el origen de esta banda sueca. En sus inicios publicaron un single que es pieza de coleccionista. Estuvieron activos hasta mediados de los 90. Fueron teloneros de Ian Gillan en el año 1992 en Suecia y hasta ahí llegaron. En el año 2006 comenzaron a escribir canciones y su primer disco de esta segunda etapa fue en el año 2009. Después son una banda que se toma su tiempo para escribir y grabar, así que su segundo disco de esta segunda etapa fue en el 2013, el tercero en el 2018, otro más en el 2022 y ahora Heaven Tonight del 2024 es su quinto disco y es una banda de buen AOR y vamos a escuchar una pieza que se titula Are You Ready? antes de Ali Kay, te dije que íbamos a poner dos bandas que tenían años, pero que no habían tomado mucha fama. Y me lo salté porque te puse a Thin Lizzy, pero ahora lo que vas a escuchar es a Robert Hart con su disco del año 2024, Circus Life. La revista Rolling Stone dice de Robert Hart que es el líder sustituto más versátil del rock. Y es que él fue elegido para ocupar el lugar de Paul Rogers en Bad Company. También fue elegido para sustituir a Royal Daltrey en Small Faces. También, vamos, y sigo pensando, él estuvo en Mike and the Mechanic y actualmente es el vocalista principal de la banda de Manfred Mann, The Earth Band. El caso es que ha hecho algunos trabajos en solitario y el más cercano es Circus Life, un disco donde él invita a otros cantantes como Steve Overland, Keith Attack y Stickman. Circus Life encuentra a Robert Hart firmemente fijado en el firmamento del AOR. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Overdrive. Tenemos tiempo para ponerte otra pieza de Thin Lizzy, así que te voy a poner una de las más alegres, que es Waiting for an Alibi. Seguro que te vas a divertir. Truth, or even that he misspent his youth. It's

Les decía que era fan de Thin Lizzy y como mismo hay quien pensará que por ser fan de Thin Lizzy no puedo ser fan de Rotting Christ. Y sí, también lo soy. Y ellos sacaron un disco este año que se llama Proxies 2. El disco salió el 24 de mayo. Es el 14th disco de esta banda pionera de black metal en Grecia, Rotting Christ. y salió con Season of Mist. A estas alturas, el cambio en el registro sonoro de la banda como Rotting Christ no son ajenos a nadie que esté mínimamente interesado en el metal extremo. Ustedes saben que esta es una banda, bueno, si les gusta el metal extremo, que es una banda que sentó las bases del género en Grecia junto a Baratron y Necromantia, y poco a poco han ido incorporando más elementos, y a día de hoy encontramos elementos del gothic metal, lo cual ha tenido mucha más relevancia a partir de su disco Aelo, pero siempre con el sello característico. Déjenme contarle que estuve en Atenas, me pasé una semana, y algo que me llamó mucho la atención fue la cantidad de chicas y chicos que vi con camisetas de metal, mucho más de lo que se puede ver aquí, por ejemplo, en Madrid. No en los conciertos, porque en los conciertos es como si la gente se pusiera el uniforme. Por ejemplo, ¿cuánto dura el Leyendas? 4 días, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pues nada, si eres una persona normal, 4 camisetas, una por día. Si eres una persona algo más pulcra, 6 camisetas, una para ir y otra para regresar, y las 4 por día. Si eres una persona muy pulcra, 8 o 10 camisetas, una para ir, otra para regresar, una por la mañana y otra por la noche. Y si eres de los que no le interesa la pulcritud, 1 camiseta. Pues no, en Grecia la gente, lo vi en Atenas, sobre todo en Atenas, a muchas personas usando camisetas de sus grupos sencillamente para salir a pasear, y me parece muy bien. Y volviendo a los griegos Rotting Christ, vamos a escuchar una pieza que se titula The Farewell. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que se la hayan pasado bien. Espero que hayan disfrutado la música y espero que se hayan dado cuenta que hemos cambiado la música de los comerciales y las sintonías, porque es lo que hacemos para cada temporada, para no sonar siempre iguales, aunque sigamos siendo los mismos. Esto fue Made in Metal y yo soy Tony González. Te espero aquí la semana que viene o el día que tú quieras. Siempre voy a estar disponible para ti, para mostrarte 2 horas de mucha música y muy buena. ¡Chao!